limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar el programa de esta mañana, pero antes queríamos comentarte acerca de lo que pasaron a través de las noticias, acerca de lo que sucedió allá en Florida, acerca de la muerte de estos 49 personas, y decimos 49 porque el número 50 era el hombre que precisamente disparó a los demás. Murieron 50 personas, sí, pero era contando a la persona que disparó. Muchos a través de las noticias dicen que, bueno, no cuenta porque él fue el que asesinó a todos los demás y este hombre murió porque tomaron a el lugar. En realidad, la razón que queremos tomar en cuenta a esta tragedia que ha conmocionado prácticamente al mundo entero es debido porque ha sido una de las tragedias más difíciles que ha vivido los Estados Unidos, ya que nunca se había perpetrado algo tan grande a través de un arma. Y esto solo nos indica varias cosas, amigos. Una de ellas es que Cristo está muy pronto a venir y todas estas cosas, atrocidades, precisamente pasan porque Cristo está muy pronto en su venida y nosotros necesitamos estar preparados. Lo segundo que podemos aprender a través de esta lección es que seguramente este hombre tuvo que alimentar su mente de alguna cosa, porque no podemos llegar a pensar que todos aquellos que cometen grandes atrocidades en la humanidad lo hicieron nada más porque en el momento se les ocurrió fue y fueron a matar a las personas. No, siempre es porque su mente se alimenta de algo específicamente. Y el caso de este hombre, en las investigaciones o lo que han salido a través de las noticias, comenta que este hombre tenía, se comunicaba mucho, él tenía una esposa, tenía hijo, y a pesar de eso asistía a los lugares, a los antros. Y esto lo planeó detenidamente, sin pertenecer al grupo árabe. Él contactó de alguna manera, investigó acerca de este grupo árabe, siendo que sus papás eran así. Él los contactó, los leyó, le gustó lo que ellos seguían, y entonces se armó de valor, compró sus armas y entonces entró al antro, que ya conocía, por cierto, y asesinó al mayor número de personas. En el noticiero mencionan que este hombre entró con alegría, con risa y destrucción, cerrando las puertas y asesinando todo aquel que se encontraba. Fue terrible para aquellos que sobrevivieron esta gran tragedia. Pero, mis amigos, les repito, este hombre no comenzó de la nada. Algo alimentaba su mente y provocó que él llegara a cometer esta gran atrocidad. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Porque depende lo que tú alimentes tu mente en el transcurso del día. No solo de las cosas que tú escuchas, ves, sino también de lo que tú haces. De ahí depende lo que tú practicas y lo que tú vives a través de los tiempos libres que tienes. El día de hoy comenzamos el capítulo 3 de este programa que se titula Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan a Nuestra Iglesia. Y comenzaremos que se va a titular ¿Qué es lo que alimenta tu mente? El día de hoy comenzaremos con la siguiente historia. Enrique es un adolescente que asiste cada sábado a la iglesia con su familia. Sus padres son personas sumamente trabajadoras, así que él pasa gran parte de la tarde solo. A uno de sus hermanos le atraen mucho las películas de terror, así que constantemente está viendo este tipo de películas en casa, especialmente cuando oscurece. Uno de esos días, Enrique se sienta a ver una película con su hermano. Las escenas de figuras luciferinas, el asesinato atroz de varias personas, así como los espeluznantes efectos especiales, dejan al joven muy inquieto durante toda la noche. En realidad, Enrique no puede dormir. Al poco tiempo, su hermano lo invita a ver otra película similar. Esta vez, las escenas son aún más crudas. Poco a poco, a Enrique se llena de temor a cada noche. Ya no desea estar solo y sufre de terror nocturno todo el tiempo. de aún la asistencia a la iglesia, la participación en sus cargos, aún estando en los clubes de conquistadores ni guías mayores, lo ayudan para poder cambiar su mente. Parece que todo mitiga su angustia. Sus padres comienzan entonces a preocuparse. El mundo de las tinieblas parece más cerca de la vida del chico. Por eso, las tinieblas, mis queridos amigos, se acercan a la mente del chico solo por ver una película que no debió. Mateo 15, versículos del 10 al 11 dice: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15, del 10 al 11 y del 18 al 19. Mucha gente piensa que el nivel de pecaminosidad que detiene una persona solo se reduce a sus acciones. Por ejemplo, es fácil concluir que el borracho, el drogadicto o la prostituta son pecadores. Pero nos resulta difícil creer que alguien dentro de nuestra iglesia, con un prestigio aceptable, por ejemplo, el anciano o el diácono, el director de escuela sabática, aún el director de jóvenes, sea un pecador igual de condenable solo porque tiene un poquito de orgullo o porque alberga pensamientos impuros. Desde la perspectiva divina, mis hermanos, todos los deseos de la carne, la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos arrebatados de ira, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo y envidia, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas son tan condenables como los pecados más estrambóticos que percibimos a nuestro alrededor. Así como platicamos en el comienzo la historia o la forma en que se llevó a cabo este asesinato atroz allá en los Estados Unidos, mis amigos, lo mismo pasa con aquel que vemos como borrachos, como aquel que en la iglesia está y tiene sus pensamientos impuros, con aquel que, a pesar de ser un líder de la iglesia, hace cosas que no debería de hacer. Por eso dejen claro que todo es lo mismo, no importa si tú asesinaste personas o si estás cometiendo pecado porque estás dirigiendo una iglesia, porque estás participando de ella y muchos otros te ven. Y en medio de todo eso, tú tienes tu pecado oculto. Ahí, sin darte cuenta, es como el asesino que está matando a 49 personas en un antro. Es la misma situación, mi querido amigo, porque de alguna u otra manera también estás destruyendo la vida de los miembros de la iglesia. Sin darte cuenta, estás acabando con la vida espiritual de muchos que realmente terminarán fuera de la iglesia, simplemente porque cometiste uno que otro error. Y nunca fuiste a Cristo para solucionarlo. Por eso, el pecado de David, mis amigos, tuvo lugar antes de que el acto se llevara a cabo. En realidad, se originó en la propia mente del rey David. Al igual que como en este asesinato, se originó antes de llegar al antro. Él participó muchas veces, llegaba al antro, sabía dónde se movían, qué es lo que hacían. Y entonces, cuando ya tenía todo listo, lo llevó a cabo. En el caso del rey David, vemos cómo lo describe las Sagradas Escrituras cuando dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Segunda de Samuel, capítulo 11. El pecado de David comenzó con la mirada, mi amigo. El pecado del rey David comenzó solo con la mirada. Y esto nos recuerda otros ejemplos bíblicos semejantes a esta historia y las aterradoras consecuencias que causa el solo mirar. Muchos de los hombres que nos escuchan a través de este programa sabrán de lo que estamos hablando. Se darán cuenta que lo que hablamos es muy cierto. Por ejemplo, aparentemente lo que miramos es inocente. Y este fue el caso de Adán y Eva. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Génesis 3. Algo similar le sucedió a Acán. Este hombre acarreó maldición sobre el pueblo israelita al desobedecer el mandato divino de no tocar nada del botín conquistado, pues estaba reservado para la destrucción como resultado de la conquista de Jericó. Recordemos esto allá en Jueces capítulo 7, donde dice: Hijo, entonces Josué le interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi, y ahí vemos la palabra, dice: Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata estaba allí, debajo de todo. Únicamente, mi amigo, mi hermano, bastó con una mirada. Acán solo vio el manto y las piezas de oro. Eva solo vio el fruto. Y entonces lo tomó y lo llevó con su esposo. David echó una inocente mirada por la ventana. Pero todo esto fue suficiente para abrir la puerta de la tentación y provocar su propio derrumbe espiritual y el de sus familias. Ellos no solo fueron castigados o destruidos o perpetrados por los errores de sus propios pecados, sino arrastraron con ellos a toda su familia y a sus amigos y a todo el pueblo de Israel, en el caso de Acán y en el caso del rey David. Porque en el caso de Adán y Eva, arrastraron con ellos a toda la humanidad. Pero en realidad, mis amigos y hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿De qué te alimentas tú? ¿Qué es lo que nosotros tenemos cuando vemos algo si solo falta una mirada para que nosotros caigamos en pecado y en maldad? ¿Qué es lo que hacemos en cada mañana que nos levantamos? ¿La Biblia? ¿Estudiamos, cantamos, leemos? ¿Echamos una mirada a alguna película cristiana o nos estamos pensando en nuestros trabajos diarios? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Tengo que pagar el otro? ¿Qué tengo que llevar al niño a la escuela? ¿Qué tengo que hacer el quehacer? ¿Qué la comida? ¿Qué todo? Y la mirada se nos va en otro lado y cuando menos nos damos cuenta, estamos preocupados por todas las cosas, menos por lo que realmente vale nuestra vida espiritual. A veces prendemos la televisión y lo que hacemos una otra cosa y nuestra mirada está ahí y de repente pasan imágenes un poco fuera de lo común. O luego pasan imágenes terroríficas, o pasan imágenes que de gente muerta que de alguna manera nuestra mente se acostumbra y dice es algo normal ver sangre, ver gente muerta, o ver mujeres semidesnudas o hombres de alguna manera que distraen la mente de la mujer. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros le ponemos prioridad en nuestro diario vivir? Piénsalo, mi amigo, analízalo y ojalá que de alguna forma esto te ayude a reaccionar para que tomes en cuenta que así como estos hombres bíblicos destruyeron su vida y de alguna manera jalaron también la vida de otras personas detrás de ellos, piensa que lo que tú hagas, lo que tú mires, seguramente va a arrastrar a toda tu familia y todos aquellos que te aman y te quieren también. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Inmenso Amor. Si pudiera escribir lo que siento por ti, no encontraría un final para esta canción. Ni siquiera puedo explicar mis sentimientos cuando intento imaginar todo el sufrir de aquel momento que padeciste tú por ver. pasión. Con tu sangre pagaste mis pecados, oh Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, me diste salvación. Bueno, amigos, regresando a lo que estamos hablando acerca de la tentación, de lo que alimenta tu mente y viendo algunos ejemplos bíblicos, vamos a ver entonces lo que es la vista para nosotros como miembros de la iglesia, como parte de este grupo de personas que dedica su tiempo para predicar el evangelio, para traer a otros, para llevarlos a los pies de Cristo. ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Los privilegios de la vista, mi querido amigo, no tiene por qué estar vinculado con el pecado. En realidad, el sentido de la vista es un don de Dios. Pero ¿cómo lo estamos usando? Después de muchos siglos de estudiar la mente humana, Satanás ha entendido la influencia que los estímulos visuales tienen en el cerebro. Por eso usa eficazmente los medios masivos de comunicación para controlar la vida aún de los cristianos, como dice la palabra de Dios, aún de los escogidos. Por eso Joan Ferres dijo: la proliferación de estímulos visuales y sonoros anestesia la conciencia. En otras palabras, entre más veas cosas, imágenes y también escuches cosas con imágenes, va a anestesiar o apagar la voz de tu conciencia que te dice que está mal y que está bien. Así que si quieres quitarte esa vocecita que te dice no hagas esto, no hagas el otro porque está mal, ve televisión o escucha música o ve cosas que te van a anestesiar tu cerebro. Asimismo, mis amigos, los especialistas de la mercadotecnia han encontrado que el sexo es un producto que deja grandes ganancias multimillonarias. Por eso lo utilizan en todo tipo de publicidad urbana, televisión, medios impresos. Asimismo, lo integran como parte fundamental de las películas en el cine y de los programas televisivos. Si no hay una relación sexual, si no hay una imagen sexual, si no hay algo que llame la atención al sexo, simplemente no sirve. Toda película, caricatura, comercial, cualquier cosa que pasen, aún mismo los noticieros. Uno de los casos que nosotros hemos visto en la televisión, mis amigos, ha sido el comercial o los anuncios de los programas, en los noticieros de los del tiempo, cuando hablan acerca de cómo está el clima. Regularmente la mayoría de las personas que anuncian el clima son mujeres que están sumamente mostrando su sexualidad. De alguna forma su vestimenta, su forma de presentarlo, las cosas, muestran su sexualidad y son los que más tienen popularidad dentro de un programa de noticias. Es allí donde nos damos cuenta de a qué grado usan la sexualidad para distraernos, de alguna forma para que ellos atrapen la mente del hombre y de la mujer, porque aún las mismas mujeres son atraídas en este tipo de cosas. Daniel Reinaud describe la forma de cómo se trabaja en la televisión cuando se presenta una publicidad sugestiva. Él nos comenta lo que más o menos pasa en un comercial, o cuando se hace algo. Dice más o menos lo siguiente: presentan personajes populares cuyo estilo de vida es un poco superior al nuestro. Anima al consumismo, que es lo que desean los publicistas. El materialismo rampante de la televisión y hasta cierto punto su racismo, o sea, la raza blanca predominante, y el sexismo. Los hombres aparecen 3 veces más en la televisión que las mujeres y generalmente tienen los puestos de poder. En otras palabras, hay muchos hombres que siempre están con 2 o 3 mujeres anunciando un comercial, que tienen mucho dinero y eso es un indicio de que así debe de ser para que seas feliz en este mundo. Generalmente, ellos se les presenta con poder y a las mujeres como un objeto parte de otro hombre. Así de sencillo en todo comercial. Tienen como objetivo, mis amigos y hermanos, apoyar todos ellos la publicidad. Para nosotros los cristianos, las cosas más notables en relación con la televisión y el cine suelen ser el sexo y la violencia. Aunque a menudo dejamos de notar el caso del materialismo tan arraigado en este tipo de entretenimiento, la razón por la que el materialismo no nos ofende es porque tenemos los mismos valores. Como quien dice, nosotros como adventistas, como cristianos de cualquier religión, el materialismo es algo normal. Tener varios carros, tener una casa último modelo, bueno, una casa sofisticada, un carro último modelo, televisión, radio, o sea, todo el materialismo es normal. Que en la iglesia tengamos proyector, que tengamos una computadora que ponga música, que estén las bancas bien cómodas y unas ventanas que nos den todo lo que nosotros queremos, un aire acondicionado, en fin, eso es materialismo y es algo normal para nosotros. Así que todo lo que vemos en la televisión y los comerciales acerca del materialismo no nos ofende, es algo normal. Pero si nosotros vemos violencia o vemos sexo en esa película del cine, entonces ahí cualquier cristiano entonces brinca. Aquel que quiere ver una película, un programa de televisión o alguna cosa que sucede en el comercial, pero si tiene violencia o sexo, brinca el cristiano. Pero si tiene materialismo, lo deja pasar y dice que es algo normal y sencillo. Es donde nosotros debemos de darnos cuenta a qué grado nos perjudica. Tristemente, en la actualidad, la parte de la sexualidad a veces también lo vemos algo muy normal. Y la violencia, ni se diga, mi querido amigo. ¿Cuántas veces no vemos pequeños indicios de violencia en ciertas caricaturas? Hace tiempo, en los años 80, existía una caricatura llamado Tom y Jerry. Un caso de un gato y un ratón que se perseguían y se lastimaban mutuamente. La mayoría de los niños reíamos con esas caricaturas y decíamos que era algo normal que un gato y un ratón se perseguían y se maltrataran. No nos dábamos cuenta que el nivel de violencia era grande y que esto provocaba que hubiera problemas en la misma casa, pensando que la violencia es algo normal, algo que debe de pasar en nuestras casas, y por eso terminamos aceptando la violencia, aún en películas o caricaturas muy inocentes. Actualmente, mis amigos, parece que ver televisión o encender una computadora es una actividad prioritaria. Si no estás enfrente de la computadora, si no estás enfrente del televisor, no eres feliz. Tienes que hacerlo primero más que otra cosa. Es más, alguien que no tiene televisión pero tiene un teléfono celular Android o de esos que puedes manejar cualquier tipo de páginas en internet, resulta ser extraño que no lo tengamos. Es más, es digno de sospechar a un grupo de personas que no tenga celular. Aún mismo, en la iglesia, siempre nos falta el hermano que canta con su celular, leyendo, que busca la cita bíblica con su celular, o tablet en algunos de los casos. Siempre usan los medios de comunicación, y es sospechoso que no lo tengas ni que no lo uses. Es muy extraño llegar a una iglesia donde todos están cantando con un libro, que es el himnario. O en el caso de que los hermanos busquen con una Biblia en la mano. Muchos de los casos provocan que nuestras iglesias nos pongan las citas bíblicas en los proyectores, de tal forma que nosotros ya no nos evitamos el estar buscando en la Biblia las citas bíblicas. Y nos convertimos más comodinos, por así decirlo, más flojos en el asunto de la lectura. Terminamos alejándonos por este medio de comunicación que, en lugar de ayudarnos, nos terminan destruyendo. Por eso, nosotros debemos de aceptar la forma en que se trabaja, pero también de resolver lo que nos distrae en la mente. En relación con todos estos aparatos electrónicos, mis amigos, puede afectar la vida de todas las personas. Un psiquiatra llamado Richard Winter comentó lo siguiente. Dijo Richard Winter: cuando la estimulación viene a nosotros por todos lados, llegamos a un punto en el que no podemos responder con profundidad. Somos bombardeados con muchos estímulos excitantes que demandan nuestra atención. Llegamos a ser incapaces de discernir y elegir entre muchas opciones. Como consecuencia, cerramos nuestra atención a todo. El aburrimiento que nosotros sentimos hoy es una sobrecarga. Cuando nosotros estamos rodeados de tanta información, nos resulta difícil darnos cuenta de lo que es relevante e importante y encontrar el significado de algo. En otras palabras, mis queridos amigos, cuando tenemos todos los libros de la hermana White en nuestro celular o en nuestra tablet, en nuestra computadora, cuando tenemos todos los cantos posibles y habidos y por haber de la iglesia adventista, cuando tenemos un sinfín de predicadores metidos allí, es tanta la información que nos distrae de lo que realmente necesitamos. Hay tantos libros electrónicos que decimos, ¿para qué? Y en lugar de usar esos libros para estudiar, lo dejamos y lo pasamos a un lado. Cuando nosotros nos llenamos de información, la mente humana se acaba, se destruye y deja a un lado su verdadero significado. No podemos discernir en lo que es más importante cuando nosotros tenemos demasiada información. Esa información lo provocan precisamente los medios de comunicación. Demasiada información. Te repito, a través de los celulares, las tablets, las computadoras y la televisión. Sin duda que todo esto, de alguna manera, aún mismo la música, la radio, nos distraen de lo que verdaderamente debemos de tomar en cuenta. Si nosotros tuviéramos una pequeña información, les daríamos la importancia de vida. Y entonces, como cristianos, dedicaríamos nuestra vida para hacer el trabajo que Dios nos encomendó hasta el momento que Él venga por nosotros. Pero, sin duda que el enemigo lo sabe muy bien y usa todas esas herramientas para distraernos de la iglesia, aún a los líderes de nuestras propias iglesias. Si esto, mis amigos, son medios, son herramientas eficaces en manos de Satanás, tú y yo estamos en problemas, ¿no te parece? En muchos, muchos problemas. Todos los días, la mente humana está expuesta a mirar diversos estímulos, tan buenos como los malos. Pero no necesitas cubrirte los ojos cada vez que sales a la calle para no voltear a ver a una chica o un chico. Cada vez que vayas a tu trabajo o cada vez que vayas a tu escuela, no tienes que estarte tapando los ojos. Martín Lutero dijo en cierta ocasión: tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellos hagan un nido sobre ella. Es decir, no puedes evitar observar imágenes desagradables o tentadoras, pero sí puedes evitar mirarlas por segunda vez. Y eso fue precisamente el gran problema del rey David, mi querido amigo, quien no pudo evitar ver a una mujer desnuda por segunda vez. Pero en vez de que él, cuando lo vio la primera vez, apartarse de ahí, él siguió observándola, la siguió contemplando hasta que la codicia se apoderó de él, hasta que llegó a la conclusión de que la mujer era sumamente hermosa. Así lo dice 2 de Samuel capítulo 11. Entonces se combinaron algunos ingredientes para detonar la bomba que él tenía en ese momento, la bomba del pecado. Una fue la soledad. 2. El poder. Y 3. El apetito sexual. Todos estos detalles, mi querido amigo, son 3 de las cosas que debemos de evitar. La soledad. Muchas veces nosotros nos encontramos solos. ¿Y qué hacemos cuando estamos solos? ¿Nos metemos a la computadora y nos distraemos? ¿Vemos televisión? ¿Vemos algunas otras cosas? ¿Pensamos en cosas que no debemos? Número 2, el poder. El poder de prender la computadora, el poder de poder agarrar tu celular, el poder de ver cablevisión o algunas otras cosas, el poder de tomar lo que tú quieras, el poder de tener dinero para gastarlo en lo que tú deseas. Y número 3, el apetito sexual. En la actualidad, muchos medios distraen acerca de lo que es el apetito sexual. La televisión, la radio, como ya lo hemos estado mencionando una y otra vez, mis queridos amigos, todo esto te distrae y te aleja y te incita al apetito sexual. Y eso no hay ninguna duda. En el programa, en el principio de este programa, hablábamos acerca de la atrocidad del asesinato de estas 49 personas. La muerte de esas 49 personas a cargo de una sola. Allí era un antro, mi querido amigo, un antro donde existían gays. De alguna manera casi la mayoría eran hombres que gustaban con hombres. Y era un lugar donde podías tener cualquier tipo de relación. Podías tomar, podías tener relaciones sexuales, cualquier cosa que querías. Y era frecuentado muchas de las veces por este tipo de personas. Se dice que la situación comenzó por ahí de las 12 de la noche, empezaba los bailes y la situación en este lugar, y a las 2 más o menos de la mañana este hombre empezó a asesinar a las personas. Hasta las 5 la policía entró y entonces liberó a la mayoría de los rehenes en ese lugar. ¿Qué hacían a las 2 de la mañana nuestros hijos en un lugar como ese? Muchos de ellos no eran gays. Eran personas normales, pero estaban en un lugar equivocado, en un lugar donde no deberían de estar, mis hermanos y amigos. Muchos padres, 49 muchachos, fueron asesinados en ese lugar y los padres quedaron indignados por esa situación. Pero ello fue porque estos muchachos decidieron ir a un lugar equivocado, a un lugar que no era bueno, a un lugar que solo era exclusivo para hombres con hombres o mujeres con mujeres. Algo que para el mundo es algo normal. ¿Qué es normal para ti, mi amigo, mi hermano? Haz lo que Dios te ha dicho. Permite hacer las cosas que realmente Dios te ha puesto. Y no mires ni te distraigas en cosas que te van a acabar. Para ellos era normal mirar, ver y hacer. Y al final, este hombre que asesinó a estas personas, que también se la pasó planeando y mirando todo lo que tenía a su alrededor, terminó destruyendo la vida de muchos otros en un lugar que no es debido. Vamos a irnos a escuchar un alabanza que se titula Salmos 5, acerca de la oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh, mañana me presentaré ante ti, esperaré. Dios bendito que estás en las alturas de los cielos, rogamos, Señor, que nos acompañes en el resto de este día, que nos protejas y nos ayudes, que cuides nuestra mente. Seguramente el enemigo estará con sus herramientas para distraernos. ¿Con qué alimentamos nuestra mente, Señor? Sabes bien que el pecado nos va a tratar de destruir y tratar de alejarnos de ti a través de lo que alimente nuestra mente. Te rogamos, Señor, que vengas y nos limpies, nos hagas aptos y nos cuides, Señor, y nos ayudes a solucionar nuestros problemas que en esta mañana estarán acechándonos a lo largo del día. Permite, Señor, que lo que veamos, escuchemos y, Señor, de alguna manera sigamos, sea solamente para glorificar tu nombre y no el nuestro. Permite, Señor, que esto nos ayude a mantenernos firmes ante ti y que nos concentremos en hacer tu voluntad y no alejarnos. Que ojalá todo lo que veamos y escuchamos sea solamente para glorificar tu nombre, Señor, y nada más. Ven, muere en nuestros corazones y acompáñanos en este día. Lo suplicamos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.